Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de agosto. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado hoy a la convocatoria de luto oficial anunciada por el Gobierno de España y las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias con motivo del criminal atentado terrorista perpetrado ayer en Barcelona. Así, ha celebrado al mediodía de hoy una concentración silenciosa en la plaza del Ayuntamiento en la que han participado decenas de ubriqueños. Del mismo modo, en un comunicado oficial remitido a este medio, se señala que el Ayuntamiento de Ubrique se ha adherido a la convocatoria nacional de 3 días de luto oficial, en los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos desde las 0 horas de hoy 18 de agosto hasta las 24 horas del domingo 20 de agosto. Cambiamos de asunto. En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de premios del segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, en el que han estado presentes el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, y la concejal de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo, responsables de las áreas que han convocado este certamen. En este segundo concurso, el primer premio dotado con 200 euros ha recaído en Pedro Sánchez Márquez, mientras que el segundo de 150 euros ha sido para Manuel Canto Pérez y el tercer premio de 100 euros para Miguel Ángel Ordóñez González. Las obras premiadas formarán parte de la portada y el calendario del próximo año, junto a otras 10 fotografías seleccionadas en este certamen para cubrir el resto de páginas del calendario. Escuchamos la lectura del acta del jurado y las intervenciones de José Manuel Fernández Rivera y Magdalena Burdallo. Y nada, vamos a leer en este caso el acta en el cual pues se hizo este fallo de este segundo de concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri, en el cual pues una vez que se convocaron las bases ha tenido una alta participación, se han concedido los 3 premios, 10 fotos también seleccionadas para el correspondiente calendario que ya han tenido su publicación y su aceptación en el cual en el convento de Capuchino han estado expuestas todas las fotografías. Y el acta pues dice lo siguiente: en Villa de Ubrique, a las 12 horas del 26 de junio, los señores que voy a nombrar, en este caso Luis Guerrero Miza, arqueólogo, Víctor Carrasco Hernández, técnico en imagen y sonido, y Jesús Rodríguez Carrasco, fotógrafo, han sido los miembros del jurado que dan a decir pues este fallo que ahora vamos a mencionar. Vamos a empezar por el tercer premio. Este caso pues es un premio de 100 euros y recae la persona de Miguel Ángel Ordóñez González. Bueno, entrega el premio Magdalena, concejala de Fomento Creativo. El segundo premio de 150 euros, lo ha obtenido Manuel Canto Pérez. Entrega el premio Magdalena. Y el primer premio de este segundo concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri, premio de 200 euros, Pedro Sánchez Márquez. Venga, el premio Magdalena. Vamos a dar mención a las obras seleccionadas. En este caso, pues, las obras de las siguientes personas: Cristóbal Gil Rivera, Pedro Sánchez Rosado, Manolo Cabello Izquierdo, Vicente Castaño Torres, María Inmaculada Heredia Domínguez, María Remedio Rodríguez Toro, Luis Rodríguez Río, Francisco Caro Chacón, Ana Belén Gago Montes de Oca y Manuel Canto Pérez. Son las personas que tendremos en el calendario. Una vez que ya lo tengamos editado y montado de cara al año próximo, haremos llegar uno. Y ya pues le voy a ceder la palabra a Marta, que seguramente tenga algo que comentar. Solo dar las gracias a todos los que han concursado, que no hayan en esta ocasión tenido que no han podido tener la oportunidad de ser seleccionados, pero sí han participado. Entonces, las gracias a todos los participantes, la enhorabuena a los premiados y a los que han quedado finalistas para el calendario. Y bueno, pues recordad que esta es la segunda edición de este concurso, se hizo por primera vez el año pasado. Es una apuesta que tuvimos desde Cultura y Fomento Creativo para intentar darle un poco más de fomento, de implicación a la disciplina artística de la fotografía, que tiene mucho, la fotografía tiene mucho que decir y quizás todavía pues hay, pues no tiene, no está reconocida en algunos aspectos el valor en sí que tiene, que puede tener la fotografía. Entonces, pues eso, que en la segunda edición que convocamos, pensamos que allí en el yacimiento existen muchas posibilidades de hacer buena fotografía, y bueno, pues esa es una apuesta. Y como vuelvo a reiterar, como he dicho al principio, la gracia a todas las personas que concursan, que son al fin y al cabo las que hacen posible que este concurso se pueda llevar a cabo. Voy a culminar recordando que en octubre, una vez que pase la feria, vamos a tener un taller de fotografía en el yacimiento. Lo va a dar, creo que es el Niño de las Luces, uno que hace unos talleres de fotografía espectacular, y desde aquí, por recordar a todos los amantes a la foto, que lo tendremos abierto el plazo de inscripción para que así pasemos unas buenas noches allí en el yacimiento y por lo menos nos enseñen algo. Y hoy viernes tendrá lugar la primera de las dos sesiones que compondrán el segundo Festival de Música de Ubrique, una iniciativa de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, que busca la promoción de las bandas musicales locales y que tendrá su segunda cita el viernes 25 de agosto. Hoy, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín, actuarán los grupos La Buena Mujer, En Cuero y Rumba Canalla. Para el viernes 25 se tiene prevista la actuación de Rafa Vega, el Inspector Gachó y Fede y la Banda Florido. La entrada es libre y gratuita. Da más detalles José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura. Pues sí, como bien ha dicho, comenzará Carmen con La Buena Mujer, la tendremos 10:30 comenzará. Hemos trabajado un poquito más para lo que es tenerlo todo a punto. Y nada, esperemos que todos los ensayos que vienen realizando esos grupos briqueños pues nos hagan hoy a partir de las 10 de la noche pasar un rato amable y distraído y eso. Disfrutemos de su música que tanto tiempo le dedican y sobre todo eso, una noche placentera que con estas calores que tenemos, pues creas que no nos viene bien un rato de relax y de frescor. Ayer teníamos una pequeña duda porque Rafa no sabíamos, tenía una actividad fuera, no sabemos si llegaría o no llegaría, pero bueno, estamos intentando darle solución, si bien él no viene, otros artistas ubriqueños que ya este año han presentado nuevo disco, como puede ser José de Lola o algún otro compañero, pues creemos que para complementar ese festival de música, como bien ha dicho, seguimos apostando por esa cultura musical que tenemos aquí en Ubrique y creemos que esos grupos tienen que tener su sitio. Y como bien te he dicho, pues en caso de que Rafa no pueda estar con nosotros, estará otro grupo y siempre tendremos tres y tres que creemos que es lo acorde para que el tiempo cumpla y nos haga pues pasar una buena noche. Por otro lado, el próximo 26 de agosto darán comienzo las primeras actividades de los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Ubrique. El primero de los actos será el tradicional traslado de la imagen desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O a partir de las 8 de la tarde. Del 30 de agosto al 7 de septiembre se llevará a cabo el ejercicio de la novena todas las tardes y la celebración de la Santa Misa con la predicación de la Palabra de Dios a cargo de Fray Francés Xavier Catalá Sellés, de la Comunidad de Padres Dominicos de Jerez. El 7 de septiembre, a partir de las 7 y media de la mañana, se realizará el Rosario de la Aurora, presidido por el bendito sin pecado de la patrona. El día grande llegará el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios, en la que se celebrará la función solemne en su honor a partir de las 11 de la mañana y la tradicional procesión de alabanzas de la imagen por las calles de la localidad. El recorrido será el siguiente: salida de la iglesia parroquial por la puerta de la plaza, calle Real, plaza de San Juan, calle Perdón, plaza de Francisco Fatou, calle Beato Diego José de Cádiz, plaza de Colón, calle San Sebastián, calle Virgen de los Remedios, calle Toledo, plaza de la Trinidad, calle Botica y entrada a la iglesia parroquial. Por último, el 10 de septiembre se conmemorará la festividad del voto realizado en 1855, consistente en una función solemne del voto a Nuestra Señora de los Remedios, con la celebración de la misa a partir de las 12 del mediodía y con la procesión de regreso de la imagen al convento con el siguiente recorrido: salida de la iglesia parroquial por la puerta de la plaza, calle Agua, plaza de Colón, calle Pemán, plaza de la Trinidad, calle Nevada, calle Torre, plaza de San Juan, calle San Francisco y entrada al convento de Capuchinos. Aprovechamos también para recordar que el próximo lunes 21 de agosto se cierra el plazo de solicitud de las subvenciones para la modernización y fomento de la artesanía de la Junta de Andalucía. Una orden de ayuda cuyo requisito imprescindible es estar inscrito en el Registro de Artesanos de Andalucía. Estas ayudas van encaminadas a cubrir dos líneas de subvención: los gastos corrientes, entre los que se incluye la adquisición de bienes de equipos, herramientas y utillaje, la materia prima, participación en ferias comerciales, el diseño y edición de catálogo o ayudas al alquiler del local, y los gastos de capital, que incluye las grandes maquinarias y la adaptación del taller artesanal. De igual modo, ya metidos en la información deportiva, recordamos que el lunes se abre el plazo de inscripción para participar en la 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se celebrará el próximo 29 de octubre. La prueba, con un recorrido de 11 kilómetros y medio por las calles del casco urbano de Ubrique, estará organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, del Patronato Municipal de Deportes y de Radio Ubrique. Para obtener más información pueden acceder a la página web nutriaspantaneras.com. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.